50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 17 de junio. En La Plata, solo el 30% de las escuelas públicas pudieron reabrir las aulas. Según un relevamiento realizado por los gremios, las autoridades de la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar, un tercio de los establecimientos estuvieron en condiciones de arrancar con la actividad presencial debido a que la gran mayoría tenía distintos problemas edilicios y de funcionamiento. En un comunicado que emitieron los gremios que representan a docentes y auxiliares, cuestionaron la premura y celeridad con que se comunicó el retorno de las clases presenciales y pidieron que este sea un proceso progresivo y gradual y tomándose los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento de los protocolos por COVID-19. Vecines del Rincón reclaman por la construcción de una salita de salud. El terreno que sería destinado a la construcción del centro de salud y el jardín maternal del barrio fue cedido por la municipalidad a Cáritas. Los vecinos se movilizaron para recuperar el terreno y exigieron respuestas. Radio Estación Sur habló con Romina Velocchio, integrante de la Asamblea de Vecinos. No tenemos ningún tipo de asistencia en el barrio, porque ni los colectivos entran. Hay un rondín que hace alguna especie de servicio espaciado, pero tampoco es que recorre todo el barrio. Por lo tanto, si tenés que ir, tienes un alumno de urgencia, procura que sea antes de las 3, 4 de la mañana, así te da tiempo a ir a hacer cola a la salita Martín Fierro, que está a unas 35, 40 cuadras desde el fondo, que a su vez esa salita ya está saturada porque atiende a un radio bastante amplio. Las ambulancias tardan en llegar y a veces por el estado de los caminos no entran. Claro. Digamos, es bastante complicado el panorama, sin duda, como para que ahora surja esta noticia. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores del Bingo pidieron su reapertura. Los empleados del edificio ubicado en Diagonal 80 y 116 realizaron una manifestación para reclamar por el regreso de la actividad y la posibilidad de volver a trabajar. Los trabajadores relataron que el Bingo continuó pagando con la ayuda del gobierno. Cobraron por momentos el 75% de los sueldos sin paritarias. Aseguraron que están por debajo de lo que cobraban el año pasado. Está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 0 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.